Bueno, Giramundo TV es un canal de televisión comunitaria que se encuentra en San José, Guaymallén, la provincia de Mendoza. Es un canal de tele que, bueno, ha surgido de hace 3 años y lo que busca, digamos, es poder, por un lado, mostrar los procesos de organización y de resistencia que se van dando en distintos sectores de la sociedad mendocina, pero también a la vez, digamos, poder generar un espacio de encuentro para los vecinos y las vecinas que viven acá en el barrio, para que ellos también puedan contar lo que les pasa, verse en la tele, y digamos que están esos dos elementos en juego, si se quiere, uno mucho más, ambos políticos, ¿no?, pero uno con una perspectiva mucho más territorial y otro con una perspectiva, digamos, mucho más de vinculación, digamos, a que dos sectores que ya están organizados, ¿no?, y que se hace necesario también poder mostrar y dar un espacio, digamos, a los reclamos que vienen teniendo. Giramundo, en un principio surgió como una televisión itinerante. Hoy tenemos el piso montado acá en San José, y del espacio, por el espacio han pasado varias personas, y actualmente formamos parte de 12 compañeros y compañeras. En su momento habíamos tenido algún que otro problema con el tema de interferencias y cosas por el estilo. ¿Pudieron resolver eso? Sí, en realidad, bueno, nosotros estábamos en la señal del 13, desde que surgimos, y en el año 2010 y en el año 2011 tuvimos un conflicto con un empresario de la provincia de Mendoza, del sur mendocino, que lo que hizo fue interferir, digamos, nuestra señal, utilizando el 13, digamos, y al ser más fuerte su potencia, interfería sobre lo que nosotros salíamos. Lo cierto es que estos conflictos, digamos, el último conflicto, el año pasado, lo terminamos resolviendo a través de poder, digamos, exigir a AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que intervenga de alguna manera, y lo único que conseguimos fue que, bueno, que pudiéramos cambiarnos de frecuencia, porque entendíamos que el empresario tenía una clara intención de ocupar la señal del 13 en Mendoza por una cuestión de zapping, si se quiere, digamos, lógica, que es que en Mendoza está el 7, después el 9, digamos, o sea, uno por medio son los canales más importantes, después viene el 11, que está la TV pública, y después el que lo seguiría sería el 13. Entonces fue una cuestión, digamos, más de apretar el dedo, como que lo mejor era estar en el 13. En ese proceso lo único que conseguimos, como decía, es que, bueno, AFCA nos diera, digamos, reconociera nuestra historia en el 13 en la nueva frecuencia a la que nos trasladáramos. Y así fue que nos trasladamos al 34, y Giramundo sale por canal 34, y bueno, en realidad es eso, digamos, ¿no? Como que de alguna manera el conflicto inmediato que tiene que ver con esta interferencia se resolvió, pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer, queda mucho realmente por ganar, si se quiere, porque, bueno, no tenemos más que eso, digamos, estamos igual que un montón de medios comunitarios que solamente se han censado y que seguimos sin saber cómo va a ser realmente el acceso real y concreto, digamos, al espacio radioeléctrico a través de lo que sería una licencia. A partir de ese conflicto, yo recuerdo que se movilizaron muchos medios alternativos y populares en toda la Argentina con respecto a la situación de Giramundo TV. Hubo una cierta solidaridad, y uno de los logros por ahí ha sido justamente lograr que confluyeran todos estos medios con respecto a la demanda que ustedes hacían, ¿no? Sí, sin lugar a duda, digamos que hay algo que nosotros siempre afirmamos y lo seguimos afirmando hasta el día de hoy, es que la instancia, digamos, del conflicto nuestro y de la resolución que tuvo que ver, digamos, con ese proceso de organización y de coordinación que generamos a través de lo que es la CORDECAP, ¿no?, la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, que fue un espacio que aglutinó a muchos sectores de distinta extracción política, ideológica, pero que nos permitió, digamos, también visibilizar hacia las organizaciones la necesidad, digamos, que el sector también sea defendido y y acompañado, digamos, en este momento de lucha por todos. En ese sentido es que nosotros siempre pensamos, y lo pensamos para todas las situaciones de conflicto que se han dado, digamos, en torno a otros medios, la necesidad de que podamos ir dando pasos en el marco institucional, que es dentro del cual estamos inmersos, porque hoy no podemos desconocer, digamos, lo que ha implicado, lo que implica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero por otro lado no perder de vista que no es ese el espacio que nos va a garantizar, digamos, que nuestros medios sigan existiendo o que sigan estando al aire, ¿no? Precisamente son todas las articulaciones, vinculaciones y organizaciones que instancias de organización que nos demos las que nos van a permitir, digamos, avanzar, porque lo que está en juego no es solamente la legalidad, sino lo que está en juego también es la legitimidad de lo que venimos haciendo y de lo que estamos construyendo. Entonces, la CODECAP es eso, digamos, ¿no? La posibilidad de avanzar, digamos, en la defensa de este tipo de comunicación, de este tipo de proyectos, reconociendo que en realidad eso, digamos, lo institucional es solamente un marco dentro del cual nos tenemos que mover, pero que no es, digamos, lo que va a garantizar, porque en los hechos, los distintos conflictos han ido mostrando eso, lo que va a garantizar, digamos, que nuestros medios puedan seguir estando al aire. Y uno de los pasos, digamos, para todo esto también es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, en un camino que tiene que ver con poder crecer, ¿no? La necesidad de poder crecer y de avanzar, a lo mejor reconociendo, digamos, las características del momento. El encuentro este que hemos armado este año, lo que ha buscado ha sido que nos podamos encontrar distintos medios que por ahí no necesariamente formamos parte, digamos, todos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entendiendo que es un momento en el que la identidad de nuestro sector, de los medios comunitarios, alternativos y populares, se ve en juego, digamos, porque desde la autoridad federal y desde los pocos pasos que se han ido dando en relación, digamos, a lo que nos toca a nosotros en concursos y demás, no reconoce, digamos, esas especificidades, ¿no? Entonces es un momento en el que nosotros entendemos, tenemos que avanzar en reconocer, digamos, cuáles son nuestras cosas comunes, sin digamos, que eso implique en realidad que nuestros proyectos sigan siendo distintos, porque eso no puede caber, pero sí, digamos, entender de que lo que necesitamos es eso, digamos, ¿no? Que seamos reconocidos según nuestra identidad y que eso nos permita, digamos, de conjunto entre todos aquellos que pertenecemos, digamos, a nivel nacional, orgánicas distintas, poder, digamos, garantizar, digamos, que realmente seamos reconocidos, pero no solamente reconocidos, digamos, en el papel, sino que podamos, de hecho, digamos, avanzar, digamos, sobre la posibilidad de tener nuestras licencias, que una licencia no implique, digamos, para nuestros medios la necesidad del desgaste de los trámites, que eso implique un montón de cuestiones que lo estamos viendo hoy en día a la hora de pensar solamente el hecho de pensar en presentarnos a un llamado, a un concurso, que es lo que se ha venido dando sobre todo en el norte de nuestro país. Concretamente una de las radios de la red pretendía presentarse y no llegaron, digamos, por esto mismo, ¿no? Porque hacemos comunicación, digamos, y lo hacemos en la mayoría de los casos, digamos, convencidos de lo que estamos haciendo y sin ningún tipo de remuneración. Entonces, hay mucha militancia, hay mucho puesto en juego eso, y a la hora de tener que avanzar, digamos, sobre estos marcos institucionales, se hace difícil, porque no tenemos contadores, porque no tenemos abogados, porque no sabemos muchas veces cómo llenar, porque la burocracia, digamos, por lo general, de algunos trámites demora mucho tiempo, y eso también se pone en juego, digamos, ¿no? Entonces, un poco este encuentro tiene que ver con eso, con la necesidad de que, más allá, digamos, de las diferencias, nosotros entendemos que esto es un momento en el que tenemos que avanzar, digamos, sobre la identidad de nuestro sector para poder, digamos, ganar, digamos, la batalla, porque creemos que no hay ninguno de los medios comunitarios que esté exceptuado, digamos, de quedar afuera, ¿no? O sea, no depende, digamos, en qué orgánica estemos, sino que depende de lo que nosotros hacemos, ¿no? De lo que nosotros decimos y lo que implicamos en nuestros territorios la mayoría de las veces. Entonces, bueno, el encuentro ha buscado eso, por eso también este año el encuentro se llama de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Y bueno, ha sido, la verdad que hasta acá viene siendo un éxito, la verdad estamos muy sorprendidos, ya sabemos que han habido 300 acreditados, o sea que durante este día, el día de ayer y el día de hoy, han pasado alrededor de 300 personas por acá. Y bueno, ha sido un gran desafío, digamos, para nosotros poder recibir también a todas estas personas en nuestro territorio, pero bueno, creemos que ha estado bueno. Yo no he podido participar como mucho en las discusiones, en los debates, pero creo que lo que se nota o lo que puedo ver, digamos, por ahí en las idas y vueltas de estar ahí más en la organización, es que hay mucho interés, ¿no? Como que la gente está participando, está discutiendo y nos estamos poniendo, digamos, en esa situación, en la necesidad de encontrarnos para debatir, para compartir, y no necesariamente para acordar, pero sí para escucharnos y para sobre todo eso, debatir, poner en juego, digamos, un poco lo que pensamos, lo que piensa el otro, y bueno, de esta manera volver enriquecidos también, ¿no?, a seguir con nuestras prácticas.